180 grados. Esta canción va a dedicar a esa gente que sueña, por esa gente que sueña y trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Este es el ritmo. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de pensamientos en batalla, pero estoy luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie que se baje de la lluvia, que me deje en el carro, pero que el sol no sube. El mundo es diferente de que tanto es vida. Manu.